cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares, porque allí se va llorando llevando la semilla, mas al volver viene cantando, trayendo las gavillas. Grandes cosas ha hecho, maravillas ha hecho el Señor con nosotros. Por eso estamos alegres, porque allí se va llorando, llevando la semilla, más al volver se viene cantando, trayendo las gavillas, trayendo las gavillas.